Poemas Radio. Artísticas, pues acoge y apoya a todos los veracruzanos que viven en México cuando o que pasan por aquí o que viven en el exilio, porque un veracruzano en México se siente en el exilio, según decía Pancho Ligori y Manuel Munguía. Gusto saludarte, ¿cómo te va? Y saludo con mucho afecto a mi querido Miguel Alemán Cortés, fíjate, lo cortés no quita. él es un amigo del programa de hace muchísimos años y ha estado con nosotros en muchas circunstancias. Hoy vive en Morelia, Morelia, Michoacán, ¿verdad? Y este, muy bello, desde luego. Yo me acuerdo desde que iba yo allá a ser... No, simplemente que al inicio de mi actividad televisiva me llevaba yo con el gobernador. ¡Ay, cómo se llamaba! Y entonces este me invitaba ahí a... Porque fue el virrey de Mendoza, ¿no? En la época de Miguel... Ahí saludaba yo al padre Miguel Hidalgo, me dio la comunión. Entonces, dicho lo anterior, muchas gracias, Miguel Alemán. Y nuestro programa, que tiene como objetivo el hecho de, en estas ocasiones, de presentamos a ustedes, si de casualidad hay algún veracruzano que tenga alguna actividad especial y que quiera venir a nuestro programa, pues lo recibimos con gusto. Y tenemos planes y posibilidades de ver si hacemos las nostalgias por aquí con veracruzanos muy destacados que hay, con músicos y compositores que hay, que son veracruzanos, y ya poco a poco lo iremos desarrollando. Quiero agradecer la gentileza de Flores Abril, de aquí, de este Centro Cultural y Social Veracruzano. Flores Abril, que ilumina nuestro programa, 56-59-06-27, Banquetes Angus, que nos ofrece aquí nuestro Pisco Labis. ¿Di qué es eso? Sí, aprender. Aquello que apenas pruebas un poquito, pero que te causa placer. Placer, sí. Pisco Labis, hace años que no decía esa palabra, fíjate. Bueno, no se usa, ¿eh? Es poco usada, y en Perú sí se usa más, pero para referirse a un pequeño trago, un traguito. No, pues es el pisco peruano. Sí. Pisco peruano es como la Cuba Libre aquí, ¿eh? Bueno, lo que sea. Bueno, pues ya dije que Banquete Angus, teléfono 56-58-7434, todo está en la cúpula, bajo el manto de ese Centro Cultural y Social Veracruzano, que tiene como objetivo el hecho de presentar las cosas de Veracruz para los capitalinos y al mismo tiempo recoger las producciones de los veracruzanos para llevarlas a Radio Televisión de Veracruz. Debo decirle a ustedes que me parece que ya están en internet algunas estaciones, apenas como 30, no, debe ser un poquito menos, yo creo, que se conectan, se cuelgan. Ah, sí, se dice. Sí, como decimos, se conectan, ¿verdad? Yo creo, bueno, pues en fin, ellos dicen nos colgamos, y están en La Nueva República, notipoemas.com, me parece que Radio AMLO iba a entrar también, y muchas gracias a todos, y en Sudamérica, que hay varias estaciones que repiten nuestras emisiones, tanto las que son simplemente de radio, y hoy comienzan con las de televisión, de RTV, Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias. Vamos a iniciar el programa. Música. señores, ahora acabamos de llegar. Ahora acabamos de llegar. Claro, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con gritos de ruiseñores y con arrullos del mar. Ay, la la la. Amigas, amigos, en esta sección vamos a tener el gusto de platicar de una vieja, un trocito de programa, pues ¿cómo se llama una sección? Una sección de nuestro programa antiguo, que era El Humor es Cosa Seria. Manuel Muguía, gracias Manuel que nos acompañas. Y Miguel Alemán Cortés, mi querido Miguel, ¿te acuerdas en qué consistía nuestra sección, nuestro fragmento de programa, cuyo título era ese, El Humor es Cosa Seria? Bueno, se trataba básicamente de analizar cuál era el mecanismo que te hace reír. Sí. Y para eso citamos varias veces el chiste y su relación con lo inconsciente de Freud. El chiste y su relación con lo inconsciente, ¿qué significa? ¿Qué significa? Aquí, pues, significados acá. El chiste en su relación con Freud. Ah, pues sí, porque sería entonces a partir de un análisis del subconsciente humano. Se supone que una de las raíces del chiste es cuando ves que alguien se cae. Digo, porque el chiste opera en diferentes niveles, ¿verdad? No es desde el humorista inglés hasta el clown callejero, ¿no? Sí. Entonces, uno de los motivos de la risa es ver el sufrimiento ajeno. Desafortunadamente, sí. Sí, pero no siempre, porque hay un chiste intelectual, agradable, noble, que te hace pensar. Es decir, yo leí una vez, me acuerdo que en Selecciones del Real, dice, es que el chiste es como un ferrocarril que va sobre dos vías, y de repente alguien cambia la dimensión de las vías, y el tren se descarrila, y eso te causa mucha risa. Porque estás pensando en si algo. Si no vas adentro del tren, yo creo que sí. No, obviamente que es porque lo está oyendo. Entonces sí hay algo, una irregularidad en la mecánica del pensamiento y de la narración. Sí, cuando los acontecimientos no corresponden a lo que lógicamente hemos establecido, claro. Entonces causa risa. Hilaridad. ¿Sí? La base es el absurdo, ¿no? Sí. Que puede llevar lo sublime a lo ridículo. o viceversa, ¿no? Lo ridículo a lo sublime es otra de las mecánicas. Todo eso porque hemos detectado que desde hace unos años, quizá 20 años o 15 años, se ha pretendido que el cómico sea procaz, grosero, sucio, escatológico, no sé qué más decir, que el humor degrade, es decir, yo quiero reírme de algo que me cause hilaridad. A propósito, hilaridad, cuéntame. Hilaridad es risa, es sonrisa, es manifestación de contento. Esa manifestación de contento al escuchar un chiste, por descubrir ese descarrilamiento, esa incongruencia sublime que es la del humor, y sí, que es muy hermosa, ¿no? Un resultado inesperado da también. Bueno, referente a lo que decías de cómo ha ido degradando la calidad del chiste, desde el humor británico hasta la grasejada popular, yo creo que eso no es exclusivo del chiste, es una degradación sistemática de la cultura que han venido haciendo, y donde se nota más es en la música. La música hace 50 años era toda melodía, armonía, y ahora es un tamborazo y un señor que dice así, y que gana 14 millones de dólares por abrir la boca. Me acuerdo de un chiste, mi querido Miguel, que me contaron, digo, no sé por qué lo cuento, pero vale la pena, porque es un chiste que sí tiene su hilaridad y que te obliga a imaginarte, pensar algo. Resulta que hubo un crimen en el Polo Norte, donde los 8 meses o 9 meses es de noche, y donde hay una cúpula de hielo todo el tiempo, y en el iglú, sí, una especie de eterna frialdad de refrigerador. Y entonces las autoridades de ese pueblito del Polo Norte mandaron un estudiante a Londres, a Scotland Yard, ahí a estudiar criminología. Y llegó el cuate de regreso y hubo un crimen. Entonces, con sus abrigo de piel, es enorme, y todo, estaba investigando con su lupa, ¿verdad? Como güey. Como correspondía al aprendizaje británico. Y él quería demostrar que ya había aprendido en Inglaterra el hecho de buscar criminales y castigarlos. Y entonces había en ese iglú, de 50 centímetros de hielo, ¿verdad? Todos así. Él fue a investigar y preguntó, y ya estaba la señora, el otro señor con sus ojos rasgados, ¿no? Y había un joven ahí muy raro, y le dice, bueno, vamos a en su idioma, a hacer las preguntas correspondientes. Dígame usted, por favor, su nombre, calmata, capata, cacata, y tal, y tal. Tenga la amabilidad de decirme, ¿qué hizo la noche del 16 de octubre al 14 de marzo del año subsecuente? Porque es un chiste que alude a esa condición. ¿Qué hizo la noche de que se supone que mataron a esa persona? Al imperfecto. Bueno, se supone que la noche, pues ya sabe uno, aquí a las 6 de la tarde, a las 8 de la mañana el otro día, pero él tiene que preguntar del 14 de marzo al 16 de abril, porque en ese lapso todo es noche. Sí, entonces, eso te obliga, en el ejemplo no es tan chistoso, sino dices, tengo que pensar que allá, ubicarme y todo. Esos son los chistes que hacen o que tienen que pedir recurso al pensamiento. Otros a las costumbres, al idioma, al lenguaje. ¿Cómo es que te sabes? A ver, cuéntame ese. Oye, hace una nave espacial en Galicia. Eso ya es chiste, fíjate. Estos gringos me tienen ya hasta el gorro. Y si vamos a hacer una nave espacial, pero en Galicia, para que vean que aquí también hay cerebros. Y empiezan a hacerla y dicen, oye, pero vamos a invitar al Dream, ese que de la Luna, para que cheque las instalaciones, a ver si están correctas. Yes, I think they are proper. ¿Qué dijo el tío? Que están cojonudas, hombre, ¿no lo entendiste? Bueno, pero mira, Aldrin, ¿no crees que nosotros nos vamos a quedar con las pequeñeces que vosotros? Esta nave va a ir al Sol, nada de Marte o Júpiter, al Sol directo. children, impossible. Es, you know, 50,000 degrees, 15,000 grados, everything, boom, blows, explodes. ¿Qué dijo el tío? Que no se puede, que explota. ¿Qué coño? Dice, este tío se va a creer que vamos a mandar la nave de día. Bueno, así como hemos hecho grasejadas, chistes y demás a propósito de los gallegos, cada nación tiene su cliente para eso, ¿eh? En España hacen muchos chistes a propósito de nosotros, pero en algún tiempo sus clientes fueron los portugueses. Hasta hay una décima que dice: admiróse un portugués que aún en su tierna infancia todos los niños en Francia supieron hablar francés. Sí. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Eso es. En eso de los chistes, creo que comienza todo, y mucho estuvo influido por el Lazarillo de Tormes. Que el Lazarillo de Tormes, es gracioso sin llegar a proponérselo y hacer chistes. Es decir, resulta chistoso, brutal, el hecho de que el ciego trataba tan mal a Lazarillo, que el Lazarillo dice, lo voy a poner, le voy a decir que llovió mucho y que hay un arroyo y que tiene que tomar un paso atrás para brincar en el arroyo. Y al brincar en el arroyo, pero lo puso enfrente de un pilar. Y dice, echaos para atrás, y como tú dices, echaos para atrás, tomad vuelo, entra el ciego hacia atrás, da dos pasos atrás y se avienta, dice Lazarillo, como un cabrón. ¿Sí? ¿Eh? ¿Te imaginas un cabrón grandote? Dando de tope ahí. Da el tope. Eso, bueno, al leerlo se bota una carcajada terrible. La otra, cuando le da... hay una salchicha y claro, el ciego la tomaba para él, no para el Lazarillo, y el Lazarillo cambia la salchicha por una zanahoria media chamuscada, y ya tenía para morderla, y el Lazarillo nada más se agacha, muerde el ciego la zanahoria, el sándwich, digamos, o la torta con la zanahoria, y le arrea al Lazarillo unos cachetadores terribles. Todo el libro está hecho de las peripecias chuscas, digamos, que Lazarillo le hace al ciego malo. Una obra maestra, indiscutiblemente. Tú tienes uno de Franco, muy bueno, a ver, ¿cómo es? Ahora voy a contar uno de uno argentino. Va bien. Otras víctimas. Sí. Infalibles. De nuestro humor. Llega una trinchera, Burberry, zapatos Church, anteojos Ray-Ban, y le dice el oficial, pásale por aquí, mi güey. Pasa el tío y le dice, nacionalidad, argentina. Profesión, ponga usted arquitecto. Es más, ponga usted arquitecto y filósofo. Ingresos mensuales, digamos, $82,000, $1,000. Religión, libre pensador. Sexo, enorme, dijo el argentino. Claro, argentino al fin, ¿verdad? Es la idea de los argentinos. No, pero tú contaste uno de Franco muy curioso, que además es histórico. Hay que contar en qué época fue cuando mataron a... Cuando muere Franco. Ese es otro, a ver. Es que se junta en el... No, cuando explotó un carro, dijiste. Espera, déjame recordar. Dime cómo se llamaba. Punchline, se llamaba Carrero Blanco. Carrero Blanco. Sí. Llega a la televisión española, que entonces era una cosita así, yo vivía en España entonces. Y llega y dice, hacemos un esfuerzo especial. Ah, no, es argentino, ¿verdad? Sí, sí. Estamos haciendo un esfuerzo especial para llevarle la televisión ante el único testigo presencial del brutal magnicidio cometido en contra de nuestro primer ministro. A ver, don Indalecio, El tío tiene un estanco aquí en la esquina. Don Indalecio, ¿qué sintió usted a la hora de esta brutal explosión? Dice, nada, hombre, que qué iba a sentir, que se acojona uno. Y lo que quiere decir este hombre sencillo, en su lenguaje popular, es que se acongoja uno. ¿Cómo no se va uno a acongojar ante un acto así? Dice Indalecio, eso, aquí sentía yo los congojes. Ese está muy bien, sí. Ese está muy bien. Eso es el léxico. Subieron. Y el otro de Franco que me decías que se muere Franco. Ah, muere Franco. Y se juntan todos los españoles en un café. Y dice el gallego, pues mira, yo voy a votar ahora por la derecha, es la herencia que nos ha dejado este tío con su constancia. Dice el otro, ¿qué coño herencia? Ni qué coño, si este era un bruto, hombre. Y dice el andaluz, nada, hombre, niño, que hay que votar por la izquierda, lo que nos ha dejado la república, las luchas enormes que hemos sufrido. Y es el madrileño, nada, hombre, que estáis ambos en unos extremos que no se usan ya. Ahora hay que votar por la globalización, el neoliberalismo. Dice el último, nada, hombre, hay que votar por los homosexuales. Sí, ¿y eso por qué? Dice, porque votes por quien votes, te darán por el culo. Que lo haga un profesional. Está bien. Oye, y sobre el humor del mexicano, el humor mexicano, ¿qué se puede decir? Yo me acuerdo que en las películas quien estaba encargado de hacer el humor era el Chaflán. Chicote. Y después Palillo, el humor político excepcional. Excepcional. Porque era tan incisivo cuando le decía su contripiña, ¿cómo se llama la? ¿Su patiño? Su patiña. Ah. Partiquino. Luego lo buscamos. ¿Partiquino? Pero es partiquina. La que hace con él una partecita de la pieza de teatro, eso. Que le lleva, decía, era su esposa y decía, pues ahora me tienes que oír. Me tienes que oír porque yo soy mujer, pero me tienes que oír y cueste lo que cueste, me vas a escuchar decirte todo lo que quieras. Se puta, pues ni que fueras la hora nacional. Es decir, era gracioso y obviamente dicho en aquella época era extraordinario. No puedo olvidar nunca el papá y el tío y el niño que ahí a puras, ahí a rogarles, me dejaron entrar al teatro, sería Esperanza Iris o al Folís o a la Mara, donde haya sido, a oír a Palillo, que eran sus épocas de gloria, y ahí estábamos todos, no entendía yo, obvio. Entonces estábamos ahí y yo veía a las muchachas, que ya desde entonces, ay, qué bonito, y lo que más me llamó la atención de todo fue la cara de aliviane y de satisfacción después de una noche de carcajadas, de mentadas de madre al gobierno, mentadas adecuadas a la época, como esta que les acabo de decir. Sátrapas, pulpos, chupeteadores, hijos de quién sabe. Gracias, Pirolómico, San Juan de Letraneros, hijos de quién sabe. Ese era el humor ingenuo de aquella época, y lógicamente, pues la cara de aquel tío Miguel y tío Jorge, de decir, carajo, cansado de reírse, y de ya no era la cara de risa, era la satisfacción que tenían de haber encontrado a alguien que hablara por ellos. Claro. Sí, que interpretara lo que ellos estaban sintiendo profundamente. Cuéntate otro chiste ahí, para que no digan, chico, un minuto. Porque van a pensar que la tengo contra España, pero llega un matrimonio. No, pero está muy bien para dedicarles con mucho afecto ahora que nos están tratando tan bien los hijos. Gente. Llega un matrimonio y dice, doctor, yo me quiero divorciar de esa tía. ¿Y eso por qué, don Indalecio? Porque esta tía es esmeril. Y se para la tía y dice, ¿qué coño es esmeril, doctor? El tío este es omnipotente. Y dice el doctor, calmaos, ¿Hacéis vida marítima? Bravo, Miguel, eres muy amable. Eso es bueno, porque ves. Gracias. Veracruz en Marcha es una revista noticiosa para el auditorio de Veracruz. Tenemos la firme intención de reflejar los sentimientos, los avances, los latidos, las sonrisas y las esperanzas de los hombres que nacieron en el pródigo estado que contempla al Golfo de México. Gran placer en saludarlos desde estas frecuencias del canal 4 más desde Xalapa, Veracruz. Este, como lo dijimos al inicio, es un programa especial grabado en la capital de la República y ojalá contemos con su apoyo y con su audiencia para estar cada 8 días en las antenas del canal 4 más desde Xalapa, Veracruz. Me honra muchísimo que esté con un viejo amigo conocido de tantas vidas radiofónicas y de la televisión, Ignacio Martínez Carpinteiro. Ignacio, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Comenzamos pues esta revista noticiosa de la semana para ustedes. Adelante, Ignacio, por favor. Se confirmó ya la asistencia del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, a la ceremonia de clausura de los actos conmemorativos del centenario de la Escuela Modelo de Orizaba el próximo 8 de febrero. Acompañado del gobernador Agustín Acosta Lagunes, ese día en aquella ciudad, el sociólogo, historiador y político, autor del liberalismo mexicano, develará la placa conmemorativa en el monumento levantado en honor del maestro Enrique Laucher. En esa misma ceremonia, que comenzará a las 11 horas, el distinguido veracruzano oriundo de Tuxpan habrá de pronunciar un discurso que el solo hecho de su anuncio ha despertado ya mucho interés. Ahí mismo habrá de intervenir con respectivos discursos el presidente de la Academia Mexicana de la Educación, Ramón G. Bonfil, y la directora de Educación Popular del Estado, Laura Mora Muñoz. Durante las actividades programadas para ese día, el gobernador Acosta Lagunes inaugurará las exposiciones gráficas Historia de la Escuela Modelo y Realizaciones de las Jornadas Laucherianas en el mismo edificio. Como parte final, se celebrará un simposio titulado La Escuela Modelo y su Significado Histórico. Ante el presidente Miguel de la Madrid, el rector de la Universidad Veracruzana, Héctor Salmerón Royce, informó el jueves pasado sobre la relevante labor que en los campos de la ciencia, investigación y cultura lleva a cabo la máxima casa de estudios en las ciudades de Poza Rica, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y esta capital. El informe fue presentado durante una audiencia de trabajo que el presidente concedió al Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior en el Salón Venustiano Carranza de los Pinos. Se supo que ahí fueron analizados temas relacionados con el quehacer de los distintos centros de cultura que funcionan en el país. Salmerón Royce fue uno de los 10 miembros que estuvieron anunciados para intervenir. Estuvo también el rector Octavio Rivero Serrano y muchos otros. Durante 1982, la Universidad Veracruzana, una vez más, se hizo merecedora de un amplio reconocimiento a nivel nacional por sus grupos de teatro. De ello dio testimonio la premiación que anualmente hace la Agrupación Mexicana de Críticos de Teatro, así como un importante comentario periodístico del presidente de dicha agrupación, Rafael Solana. Así, tres premios fueron otorgados a la obra, los últimos de Máximo Gorki, que fue una de las producciones de la Universidad Veracruzana. Por esa obra, el premio a la mejor dirección fue para Manuel Montoro, a la mejor escenografía para Guillermo Barclay y a la mejor coactuación femenina para Aurora Molina. Rafael Solana, en la revista Siempre, escribió: México puede enorgullecerse de tener no solamente una gran compañía de teatro, la nacional, sino que por lo menos tiene dos, con la de la Universidad Veracruzana. Testimonió que la UV ha logrado, como la Compañía Nacional de Teatro, mantener un cuerpo básico de actores técnicos y un tono, una calidad sostenidos e inconfundibles. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ángel Olegario Gutiérrez Castellanos, reconoció el amplio apoyo que el gobernador Agustín Acosta Lagones, en su carácter de periodista distinguido, ha dado a las actividades en defensa de la economía popular de los veracruzanos y de respaldo a la política económica del presidente Miguel de la Madrid. Lo que estamos haciendo, que sabemos que es muy modesto, lo hacemos dentro de esa tesitura. El verdadero líder del PRI en el Estado es Agustín Acosta Lagunes, y lo positivo que está logrando el partido en estas acciones es atribuible a él. Lo que no nos salga del todo bien es responsabilidad mía. El dirigente habló con reporteros de La Fuente, de la prensa escrita, la radio y la televisión, así como con los principales columnistas políticos. Al término de un desayuno informal con motivo del Año Nuevo, el pasado 20 de enero, hizo un reconocimiento igualmente a los funcionarios federales que en esta capital han brindado toda su colaboración para poder ayudar a los consumidores. Sin la actitud positiva de todos ellos, no hubiera sido posible intentar nada. Concluyó diciendo que en momentos como estos, en que México atraviesa por una grave crisis, no hay peor acción que la que no se intenta. Dentro de las actividades académicas de la Universidad Veracruzana, el jueves 27 de enero, el ingeniero Horacio Robles Martínez, asesor de la Organización de las Naciones Unidas, sustentó una conferencia sobre su especialidad. El conferenciante, quien es además presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Textiles Mexicanos, habló en el auditorio de la Facultad de Comercio. Numerosos jóvenes y profesionistas escucharon la disertación y su interés lo mostraron en la sección de preguntas y respuestas al final de la charla. El ingeniero Robles Martínez, además, tiene una maestría en New Haven College de Connecticut, Estados Unidos. Aspectos de gran importancia sobre la presencia de las culturas del Golfo de México en el Templo Mayor de Tenochtitlan fueron revelados por el doctor Miguel León Portilla durante una conferencia que sobre el tema ofreció el jueves 27 de enero en la Sala 1 del Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana. La presentación del excronista de la Ciudad de México y una de las más importantes autoridades en el estudio de la cultura náhuatl, especialmente en la región del altiplano, fue patrocinada por la Universidad Veracruzana. El título de la conferencia fue Presencia de Veracruz en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Numeroso público, formado en su mayoría por jóvenes, se dio cita para escuchar al conferenciante. Veracruz cuenta con una estación de radio cuya programación es totalmente cultural y que no incluye anuncios comerciales en sus emisiones. Radio Universidad Veracruzana, que transmite diariamente 18 horas de programación ininterrumpida. Por las anteriores consideraciones y por la variedad y trascendencia de sus mensajes, ha sido objeto de reconocimiento nacional al habérsele otorgado la presidencia del Programa Nacional de Coordinación de Radiodifusoras Culturales. muestra de la permanencia y seriedad en el trabajo que vienen llevando a cabo sus integrantes es la publicación de un boletín mensual con toda la programación anticipada. Este folleto incluso puede recibirlo gratuitamente el Radio Escucha con solo pedirlo en las oficinas de la emisora en la parte trasera del edificio del Teatro del Estado en Xalapa. Radio Universidad Veracruzana tiene una potencia de 10.000 watts en el 1550 de la banda de amplitud modulada. Con una inversión de 78 millones de pesos, de los cuales la Universidad Veracruzana invierte 49 y el CAPSE 28, se está terminando el programa de construcciones de la máxima casa de estudios aprobado en el último paquete de obras de 1982. Las obras, que incluyen un total de 8.576 metros cuadrados, deberán quedar concluidas para el mes de febrero y son las siguientes. En Xalapa, dos aulas para la Facultad de Comercio, cuatro laboratorios y seis talleres para la Facultad de Ingeniería, 12 aulas y una bodega para la Facultad de Humanidades y cuatro aulas, dos laboratorios y ocho cubículos para la Facultad de Ciencias Agrícolas. En Veracruz, una clínica dental con capacidad para 130 sillones, dos talleres de modelar y dos talleres de mecánica dental para la Facultad de Odontología. En la zona de Tuxpan-Poza Rica, cuatro aulas y cinco cubículos para la Facultad de Ciencias Agrícolas de Tuxpan, así como para la Facultad de Ciencias de la Salud de Poza Rica. En la zona de Córdoba-Orizaba, cuatro aulas y ocho cubículos para la Facultad de Ciencias Agrícolas de Peñuela, dos laboratorios para la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba y dos aulas y un núcleo de sanitarios para la Facultad de Comercio de Nogales. El avance de los planes pesqueros que apoya Inglaterra, con el fin de evaluar los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, el avance de los programas apoyados por el Consejo Británico en Veracruz. Se reúnen en este puerto funcionarios y científicos ingleses con autoridades educativas e investigadores mexicanos. Margaret Bowles, representante del gobierno británico, informó que ha podido constatar los resultados favorables de la aplicación de tecnología inglesa en aspectos pesqueros e investigación agrícola que se desarrollan en el Instituto Tecnológico del Mar y en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Cotaxtla, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Las evaluaciones se hacen en las instalaciones del ITMAR y están coordinadas por la señora Cristina Walsh del Consejo Británico. Los programas que se aplican como parte de un intercambio entre los gobiernos de Inglaterra y México se llevan a cabo con la participación de Brian Sims, el capitán Tom Smith y Michael Acaster, entre otros. Los resultados de las investigaciones serán aplicados para la solución de problemas que presenta actualmente la tecnología pesquera del país y para beneficiar programas de extensión agrícola en México. La zona portuaria de Veracruz ha comunicado que actualmente han anclado cuatro barcos nacionales cargados de café y cacao con rumbo a Estados Unidos y a Europa, dos con azúcar y soya para nuestro país. Se prevé el próximo arribo de otras naves que podrán aliviar la situación económica de estibadores y empleados del mismo puerto de Veracruz. Se informa que está prácticamente lista toda la maquinaria y organización, también en el puerto, para la realización del carnaval. Este evento de renombre internacional servirá para que el turismo fije sus ojos en las bellezas del puerto y en el territorio costeño en general. El director general de turismo, Feliciano Sosa Moreno, en compañía del presidente municipal del puerto, Adalberto Tejeda Patraca, piensan aprovechar la riqueza y el colorido de estas vistas para poner en el mapa turístico de México a las costas veracruzanas. Este año será Canal 13 de la capital, quien con esta emisora, Canal 4 más, realicen transmisiones nacionales e internacionales que muestren todo su esplendor. Por otra parte, se informó que el Carnaval de Veracruz será autofinanciable y en este año no habrá de solicitarse al gobierno del estado ayuda económica para estos festejos, para los cuales el puerto se prepara desde el 8 al 16 de febrero próximo. En toda la prensa del estado de Veracruz ha aparecido una carta abierta firmada por ciudadanos y asociaciones de Coatzacoalcos, Veracruz. La esencia de este documento periodístico es señalar que el gobierno del estado no ha permitido invasiones y elogiar la conducta del inspector general de policía de Coatzacoalcos, mayor Rubén García Albert, quien ha clausurado algunos establecimientos que en las playas de la región se habían convertido en centros de vicio generadores de hechos sangrientos. La carta abierta expresa así su gratitud al gobierno del estado. 10 años cumple ya de muerto el líder de la Confederación Nacional Campesina, Alfredo B. Bonfil. Los militantes del movimiento agrario que lleva su nombre lo han recordado y su monumento en La Antigua recibió la visita de sus seguidores más cercanos. A pesar del tiempo, sigue siendo vigente la lucha de este destacado líder veracruzano. Cristina Medina, destacada periodista de Canal 4 Más, realizó una entrevista a Monseñor Sergio Obeso Rivera. La vida es el don más preciado que hay. Me parece sumamente peligroso juzgar quién debe vivir y quién morir. Por eso no estoy de acuerdo con la pena de muerte para solucionar los graves problemas de criminalidad en nuestra ciudad. Estas elocuentes y directas declaraciones provienen de Monseñor Obeso Rivera y en alguna forma constituyen una disensión ante las apreciaciones del cardenal Corripio Ahumada. Habló también Monseñor Obeso de la canonización del obispo Guízar y Valencia y aseguró que Monseñor Guízar seguramente entrará a los altares, puesto que su proceso va muy adelantado. Prácticamente está terminado y ha sido aprobado por su santidad Juan Pablo II. Aseguró el obispo Obeso que Guízar y Valencia ejerció heroicamente las virtudes teologales de esperanza y caridad, justicia, templanza y fortaleza. La causa está ya en proceso de los milagros y es ahí donde habrá de demostrarse ante juicios críticos muy severos la santidad del obispo, a quien todo Veracruz profesa devoción y cariño. La Universidad Veracruzana bajo un nuevo enfoque desarrollará este año un programa artístico tendiente a lograr una mayor participación del público mediante presentaciones en escuelas, plazas públicas, parques y jardines. Actualmente se analizan diversas perspectivas para que, no obstante la austeridad y a fin de evitar gastos a la máxima casa de estudios, las presentaciones se realicen bajo el patrocinio de dependencias públicas y privadas. En este nuevo enfoque se contempla también la programación de actividades artísticas que alcancen una mayor penetración en la comunidad estudiantil del estado en sus niveles primario, medio y superior. Dentro del programa existen posibilidades muy amplias de que las presentaciones se extiendan hacia la Ciudad de México, en donde se dispone de apoyo tanto de la Secretaría de Educación Pública como del Departamento del Distrito Federal. Los grupos que participarán son de música, danza, teatro y artes plásticas. En estos instantes, los directores de dichos grupos elaboran ya sus respectivos programas. Para buscar una mayor participación del público, también se tendrá una adecuada promoción. La Universidad Veracruzana cumplirá así con la doble función de crear y difundir la actividad artística. Veracruz en Marcha. Es una revista noticiosa para el auditorio de Veracruz. Tenemos la firme intención de reflejar los sentimientos, los avances, los latidos, las sonrisas y las esperanzas de los hombres que nacieron en el pródigo estado que contempla al Golfo de México. Amigas, amigos, mucho gusto saludarles en este nuestro primer programa, Veracruz en Marcha. Estamos en el despacho del titular de la Secretaría de Educación Pública, el señor licenciado Jesús Reyes Heroles. Dentro de unos momentos tendremos muchísimo placer en presentarlo al público de Veracruz en Marcha, de nuestro canal 4 más, y esperamos que el público reconozca y además recuerde y sepa de la brillante trayectoria política y cultural de nuestro querido paisano, el señor licenciado Jesús Reyes Heroles. Dentro de un momento para 4 más en esta exclusiva para Veracruz en Marcha, el licenciado Reyes Heroles. Señor licenciado, si usted tan amable, quisiéramos recoger algunas palabras para un canal y un esfuerzo de Veracruz. Juzgo Noble es el canal 4 más, que tiene una audiencia y una cobertura en todo el estado y de características culturales, usted seguramente lo habrá visto, se origina en Jalapa y llega desde el norte de la República hasta el estado de Tabasco y algunas otras regiones de por allá. Pues me da mucho gusto la existencia de este canal, me complazco como veracruzano de ello y hago votos porque su función cultural la satisfaga plenamente. Pues todos sabemos y reconocemos la fuerte tradición cultural del estado de Veracruz, por ejemplo sus aportaciones a la pedagogía nacional, la tradición de las escuelas de Jalapa y Veracruz, la cultura precolonial que existió, que se dio en esa entidad federativa, la cultura liberal que se dio en esa entidad federativa, la cultura colonial que ahí existió, en fin, toda la velocidad adquirida cultural que se da en el estado de Veracruz y que amerita un presente pues muy fructífero. Señor, ¿guarda usted relaciones personales con Tuxpan, su tierra natal? ¿La visita usted de vez en cuando? Bueno, más bien me visitan algunos amigos tuxpeños. Cuando anda uno en estas actividades es difícil poder visitar con frecuencia el lugar en que uno nació. Bien, señor. Bueno, ya que hablaba usted un poco acerca de nuestra trayectoria cultural del estado de Veracruz, sabe usted que Jalapa es reconocido plenamente por sus actividades culturales, está en la universidad que tiene su orquesta, todas. Antes decían que era la Atenas veracruzana y a los tuxpeños nos decían los bárbaros del norte. Cosa que no se justifica, desde luego, pero sí, la orquesta de la universidad, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los múltiples grupos culturales ya de trayectoria internacional, su ballet, que es muy interesante, pues yo creo que son dignos de subrayarse. Yo creo que sí, se ve que se trata, se procura, se intenta estar a la altura de la tradición cultural de esa entidad federativa, ¿verdad? De la política nunca ha salido, señor. Ella nos corre a veces, pero uno procura seguir. Bien, señor, su vida ha cambiado en este, nos parece una pesada carga la educación en nuestro país y su titular, para su titular, desde luego. Bueno, sí, precisamente por eso se plantea la descentralización de la educación. Es una de las causas, no la única, pero sí es una de ellas, porque hemos llegado a un tamaño, a una magnitud que es difícil el manejo eficiente de la educación pública en México. Señor, es todo, le agradecemos muchísimo haberle quitado de sus múltiples ocupaciones, de sus telefonemas, de todas las personas que están esperando una audiencia con usted, le agradecemos muchísimo y como veracruzanos nos da mucho gusto que reconozca usted los valores de nuestra tierra y ojalá nos visite seguido. Muchas gracias, y a mí como veracruzano me da mucho gusto en Canal 4. Veracruz en Marcha es una revista noticiosa para el auditorio de Veracruz. Tenemos la firme intención de reflejar los sentimientos, los avances, los latidos, las sonrisas y las esperanzas de los hombres que nacieron en el pródigo estado que contempla al Golfo de México. Thank you. serie de entrevistas que estamos realizando en Radio Televisión de Veracruz para usted tienen un objetivo. El hecho de orientar un poquito a nuestro querido público, que a veces se tiene, siente un poco como todos nosotros, tiene alguna decir, ¿cómo voy a interpretar esto? Oye, no sé lo que significa. Oye, nos estamos volviendo un poco violentos, o un poco o un mucho. Entonces, ¿qué dirán los médicos que se dedican a esto? Prácticamente no hay en la televisión la presencia normal, directa y efectiva de alguien que se ocupe de los problemas del alma y del espíritu. No una curandera, no el señor de Miami que hace así, ¿cómo se llama? Ese que adivina y dice cosas, ¿verdad? No, alguien que diga, oye, no, fíjate, es que tienes mucha dificultad para que lo que te duele, decirlo. Y una vez que lo digas, lo verbalices, dicen ellos, pero en fin, nomás que quede, si algo te duele, tienes que aprender a decirlo. Yo supongo que es decir, verbalizar tu dolor, y luego ver cómo hacemos para que no te duela tanto, y luego para que mejores tu vida, y luego para que tengas valores que te ayuden a superarte. Eso no es política, eso es normas de conducta que la televisión no quiere, o no ha presentado. En todo caso, estamos haciendo esta tendencia de decirle a usted, si usted pone al médico para que le baje 5 kilos, sí, pero y mi preocupación que tengo yo de que, ¿cómo voy a ir allá en la calle en la noche? ¿Voy a llegar a mi casa solo? Ni, no llego, me quedo en un hotel, dirían cuate, como me han dicho que hacen algunos. Bueno, dicho esto, hemos presentado a varias personas que tienen que ver con el psicoanálisis y está la doctora Jael Alatriste García. Gracias, doctora, que está con nosotros. Muchas gracias por invitar. Gracias. Es el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Clínica Social. Ella es psicoterapeuta, ya vimos, psique, la mente, terapeuta, el que cura, y psicoterapeuta psicoanalítica. De lo que decíamos, doctora, es una institución de México muy reconocida. Ella tiene muchos méritos en el aspecto psicoanalítico. Y ya platicamos antes, y ahorita por lo que oye, ya sabe que quiero que nos diga un poco y que nos ilustre y nos ayude a ver la situación un poquito. ¿Qué es lo que tenemos? Estrés, preocupación, miedo, cómo vencerlo, cómo hacerlo más tolerable. Adelante, doctora. Bueno, estábamos hablando sobre la violencia. La violencia se ha estudiado y se ha visto que no es innata. La violencia es aprendida. ¿No nacemos violentos? No nacemos violentos. No soy un hijo de quién sabe qué, no soy un desgraciado desde que nací. No. O sea, nosotros nacemos como tabula rasa. Es decir, en un momento dado nacemos blancos, limpios. Lo que nos va cambiando, y los estudios que están haciendo ahorita gente en Inglaterra desde 1960, que estamos hablando de 52 años de investigación con bebés, se dan cuenta que el niño tiene una autonomía primaria. Entonces, cuando dicen, no, es que los mexicanos son reflojos, ¿eso dicen? Eso es cultural. Es cultural, no es que nacemos perezosos. No nacemos perezosos. Ahora, además, otra cosa es el prejuicio xenofóbico de quien diga que los mexicanos son así, son prole, estos desgraciados mexicanos, pendejos, nos dijeron el otro día, perdón. Nos dijeron, sí, esta bola de estos mexicanos, no se puede generalizar así, ¿verdad? No, fíjese que no, yo creo que el individuo nace realmente con una gran potencia. Es un individuo biopsicosocial y trae una gran tendencia a la vida, psico, la mente, social. Social. Nosotros queríamos saber. Claro que sí. Lo que va pasando es que el individuo se va modelando de acuerdo al sistema familiar. Es el primer sistema. La familia. La familia. Y ese sistema, si ese sistema está enfermo, el individuo por identificación va a ir tomando ese sistema familiar. En consecuencia, el problema fundamental es que nacemos neutrales, digamos. Sí, si nacemos bien, no con una normalidad, no estamos hablando de un daño orgánico, no, un retraso mental, ¿no? Una canasta y va a tener la canasta lo que usted le eche, sí, por decir algo así brutalmente. Entonces, la primera comunicación con la mamá, ¿no? Así es. O sea, nosotros le llamamos que la primera persona de amor y de odio es la madre. ¿De odio? Así es. O sea, aquí sí pues se podría levantar un poco de polémica. ¿Por qué? Porque la madre tiene un ser, una psique, una manera de ser, y viene con un bagaje intelectual, social, cultural, y eso lo va a impactar en su bebé. A veces la mamá también es muy ignorante, fanática, sobreprotectora, 3, 4, 5 maridos, sobreprotectora, sin espíritu de evolución. También su compañero a veces no le ayudó, sí, porque o no tiene trabajo, o es alcohólico, o la maltrata y le pega. Así entonces es. ¿El niño qué sale? Pues obviamente por identificación, por modelos de identificación, ve que hay un pleito, y no es un pleito una vez, o sea, es una cotidianeidad, y esto se vuelve parte de sus modelos de conducta. ¿Está usted diciendo, mi querida doctora Jael, Jael era triste, que el niño es lo que vio en su casa? Mucho de eso, mucho de eso. Ahora, no tenemos que olvidar, y aquí sí tendría que hacer un hincapié, en lo que llamamos nosotros desde el punto de vista freudiano, las series complementarias. Herencia, medio ambiente. Ahí está. Entonces el cuate que dijo a Santiago, creo, Santiago Ramírez, mi amigo, sí, ¿sabía? No, un gran psicoanalista, es un gran... Te lo digo con mucho orgullo, porque sí, cómo me acuerdo, le cuento anecdóticamente, sí, cuando lo llevé a un programa, un señor muy simpático, muy hablador, con un diente de oro por aquí, un pedacito de oro, un pedacito así, y dice, no, estaba de moda la canción que decía, en una jaula de oro, pendiente de un balcón estaba un gorrioncillo cantando su dolor. Y no sé por qué la tocamos, porque examinamos la psicología del mexicano, del mexicano y de las canciones mexicanas, y creo que ahí lo tenía. Total que pusimos el disco y dice, y ese gorrioncillo, esa jaula de oro, es el vientre materno, y el niño está dentro y canta con dolor, porque es una jaula de oro estar dentro de la mamá, y no sé qué jaladas. Bueno, perdón, sí, que diga jaladas. Sí, sí. Yo en ese momento decía, porque se suena bonito. Ajá. Pero ¿a quién se le va a ocurrir que el gorrioncillo soy yo, y que en el vientre materno, en el líquido hipnótico, no, amniótico, bueno, dije bien, hipnótico finalmente, amniótico, estaba el gorrioncillo y yo cantaba, pero era una jaula de oro, la protección materna, así no sé es, qué. Él sacó eso, de acuerdo que ahí se le ocurrió complementar su idea. Entonces ese era Santiago Ramírez, y Santiago Ramírez dice usted, o dicen todos, o dijo, que infancia es destino. Ah. Y en un momento dado, una frase de él, que hasta ahorita con las investigaciones que hemos hecho, pareciera que es algo que se ha modificado muy poco. Decía, mucha madre, poco padre, perdón, y un chingo de hermanos. ¿Un chingo de hermanos? Así decía. Y yo lo complemento, y un desmadre. Ajá. Mucha madre, poco padre, un chingo de hermanos, un desmadre. Sí. Porque no hay una figura paterna. Si falta, entonces la figura paterna es muy importante. Es muy importante, y en este país, a estas alturas, sigue faltando la figura paterna. Menos. Siempre nos van a echar la culpa a nosotros. ¿Pero quién hace a los hombres? Sí, no, las mamás. Pues sí. Entonces, ahí está el círculo. La cadena. Ahí está la cadena. O sea, en un momento dado, no nos podemos quedar de un solo lado, unilaterales. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que decirles a las madres? Las madres tienen que buscar y observar con quién se van a casar. Pero, ¿qué nos pasa a nuestros mexicanos? ¿Observamos? ¿Elegimos? ¿Tenemos un perfil del hombre con el que nos vamos a casar? El hombre tiene un perfil, tiene una sabiduría para saber cuál es la mujer que va a escoger. Ya desde ahí, Y bueno, esto es de generación en generación. No, bueno, ahorita está usted diciendo algo así y mi perversidad y patología personal me hace pensar en una muchacha muy guapota. Así es. En la televisión, que pone muchachos de este lado y los aparea. Ah, pues, sí. Digo, no, sí, los, sí, no los presenta, sí, sí, los aparea. Aparear es cuando llevamos a la vaca y al toro, que ese bud, el compadre que me presta el toro, bueno, para que la vaca esté para cruzarlos, fíjese, aparear, cruzar y que le monte. Bueno, eso se ve en un programa de televisión, pero con gente y con muchachas muy guapas. Y las muchachas complacientísimas, y los otros, pues obviamente, pero también, y los junta independientemente de lo que sea, y tienen sus parámetros de escoger. Pues me gustó mucho tu manera de hablar, o como tu vestido, o tu onda, ¿no? O sea, no, y ya, total, que los aparea. Eso de usted me dice, escojan con quién se casen, pues yo creo que eso ya feneció, ya no existe. Pues eso es lo que también podríamos sugerir. Ahorita con lo que usted está diciendo, usted sabe este dicho que dicen, hormona mata neurona. ¿Hormona mata neurona? Entonces muchas veces se puede ver una mujer guapa, un hombre guapo, pero ¿qué hay de su conducta? ¿Qué hay de su destino? ¿Qué hay de su visión en la vida? Eso no lo vemos. Primero, saber qué es un valor, un antivalor. Y luego, tener o ser. Lo que nos enseñaron nosotros es tener más. Así es. No ser más. Sí, así es. Es decir, el dicho antiguo es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El dicho no dice cuánto eres, debería decir cuánto eres. Ese dicho de cuánto tienes, cuánto vales, es un dicho estrictamente bolsa de valores, índice Nikkei, MAC 40, como se llama el índice MAC 40, o como se llame. Es decir, entre más tengas, más vales. Pero fíjese usted que hoy también llegamos en una época donde un multimillonario no deja de ser pinche, no quiero decir la palabra, pero ¿qué valor puede tener alguien que solo tenga dinero, diría yo? Pues obviamente para muchas gentes eso es muy valioso, pero lo que tenemos que volver a retomar y lo que tenemos que era a tener esa fuerza es a adquirir otra vez nuestra identidad, a poder en un momento dado no perder esto que nos da raíz, que son, y lo que estaba diciendo, esto de que tenemos que estar enraizados en la tierra. Nos da ahora mucha vergüenza todo esto de tener nuestros vestidos, vamos a decir, folclóricos, que hasta el otro día oí que decían, ¿de qué te vas a disfrazar? No, uno no se disfraza con sus vestidos folclóricos. No, pues claro, pero para ellos es disfraz. Como disfraz. ¿Les da vergüenza ponerse un vestido folclórico de alguna región de la República Mexicana? ¿Para el fútbol? ¿No? Entonces, yo creo que tiene muchas vertientes el poder hablar de la violencia. Nos faltó hablar de los valores. Maestra, ¿qué es un valor para la sociedad? Mire, son valores, los valores son universales, pero también pueden ser valores personales. ¿Qué debemos entender por un valor? Un valor tiene que ser algo que me beneficia, pero que también beneficia a los demás. Donde hay un pacto de civilidad. Donde en un momento dado yo te respeto, tú me respetas. Yo soy honesta, tú eres honesto. Yo amo a los demás, tú amas a los demás. Hemos perdido muchas de estas cosas, ¿no? Yo también veo, claro, sí, hemos perdido los valores, pero un valor es un bien. Sí, es un bien. Un bien espiritual. Un bien espiritual, evidentemente. Es un bien espiritual. No hay nada que nos diga que no hay bienes espirituales. Un bien espiritual que norma mi conducta. Ajá. Sí. Que es condición sine qua non, decía mi maestro, que es hay una condición sine qua non para que esto sea un valor, es que no lesione a los demás, que tenga como objetivo la superación personal, que sepa que sirva para aglutinar y consolidar la vida social, en fin, de ahí que se entiende más bonito si decimos, por ejemplo, la verdad, el bien y la justicia son valores, ¿no, maestra? Sí. Son valores. Sí, son valores. Bueno, todo lo que se parezca a la verdad, al bien, a la justicia. Y ahora podríamos, vamos a decir, sumar un valor que... No hay mucho, pero otro. La tolerancia. Ah, claro. O sea, en un momento dado tendríamos que volverlo un valor. Somos intolerantes en la sociedad ante todo. Entonces, en un momento dado se vuelve un valor. Tener límites. No te puedo dar todo. Tú tienes que tener un límite de las cosas. Bueno, eso se llama mesura. Mesura. La mesura es ser, un valor. Es una mensurable. Sí. El hombre tiene que ser mensurable. Oiga, yo quiero quiero tomar una botella de vino cada mediodía, pero tengo que tener mesura. Así me voy es. A tomar una copa. Oye, me da una flojera hacer la bicicleta 5 minutos en la mañana. Es que tengo que hacerlo. Entonces yo me forzo a hacer, me obligo a hacer algo. Eso puede ser considerado como un valor. Y esos son hábitos. Pero hay hábitos que son valiosos. Hábitos positivos y hábitos negativos. Pero un hábito negativo sería fumar. Un hábito negativo sería tomar. Por poner estos hábitos. Sí. Y no hablar de otros. Y hábitos positivos es la disciplina. Tener la fuerza de concluir las cosas, tener la disciplina de hacer las cosas cuando se deben de hacer, de que no puedo tener todo, sino tiene que ser poco a poco. Claro. De ahí podemos sacar una conclusión, maestra. Para muchos enfermitos, yo supongo, que yo no los encuentro muy a rato porque tengo proclividad para encontrármelos, sienten placer cuando niegan algo, los funcionarios... Los que hablan por teléfono, las que responden, las que dicen, píquele el 1, píquele el 2, y luego llega la señorita y se burla. ¿Cómo pasó su día? Y mole, no pasan 3 o 4 frases con que ya lo fregaron a usted. Es decir, y yo noto y detecto que siente placer, sentir un placer por hacerle mal a otro, eso es perversidad. Es un antivalor. Es un antivalor, antivalor le llaman. Sí. Porque es yo quiero empoderarme, porque ahora se llama empoderarte, así. Empoderarme. Tomar poder. Y debilitarte. Por eso, sí. por decirlo claro. A mí por joder a otro me da gusto. Y eso hay que despejarlo. No se puede vivir en una sociedad donde al cuate de junto me da gusto que a mí me vaya mal. Sí. ¿Sabe usted el cuento de los cangrejos? Ah, claro. Ahorita me acordé de ese... pues de que hay un bote de cangrejos mexicanos y un bote de cangrejos extranjeros, para no poner ningún apelativo. Y entonces los cangrejos mexicanos, si uno quiere subir, lo voy a jalar porque me da envidia. Y ahí hablamos de un afecto muy fuerte en el ser humano. Me da envidia que el otro pueda tener más que un yo. Antivalor. Que es un antivalor. Y es que el pescador en el bote de los cangrejos extranjeros los tenía que tapar. Si no, se salían todos. Y ayudaban para salir. Sí, claro. Se ayudaban. Uno se ponía para que el otro pasara y ya luego salían todos. Y el bote de los cangrejos mexicanos no los tapaba. Y dice, ¿cómo es para que los cangrejos mexicanos no salgan? No, ellos mismos se bajan uno al otro. Así es. El que va para arriba, mole, va para abajo. Ajá. Y no salía ni un pinche cangrejo. Sí, así es. Doctora, me da mucho gusto que haya venido. Ojalá no sea la última vez. Háblenos de su instituto, el tiempo que usted quiera. Pues mire, este instituto tiene... La revista es la número 31, pero tenemos 33 años de estar. Sí, Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Este instituto se encuentra en Minerva 83, en la... ¿Ahí se puede estudiar a ser psicoanalista? Tenemos la licenciatura, las maestrías con especialidad en psicoterapia psicoanalítica individual e infantil. Tenemos el doctor doctorado que gustosamente estamos celebrando, nos los acaba de dar la SEP en este año, después de 10 años de estar luchando para que nos diera este doctorado. Tenemos diplomados, tenemos un curso básico de psicoanálisis y tenemos una clínica a bajos recursos. Todo aquel que quiera una clínica para que puedan asistir a una psicoterapia individual, una terapia de niños, una psicoterapia de adolescentes, de pareja, de familia, de grupo. Entonces, son a bajos costos, que esto es algo muy importante. Tenemos, vamos a decir, la misión de ayudar a la sociedad, que no sea una sociedad enferma, que sea una sociedad lo más acercable posible a la salud mental. Ahí hay un teléfono. Es 56 61 39 65. De 9 a 2 y de 4 a 6, ahí pueden ser atendidos. Se llena un formato como para saber cómo está la situación económica, y de acuerdo a la situación económica se cobra, que no es más de 200 pesos. Que los psiquiatras a veces Bueno, ya ella en la consulta particular es diferente. Claro, es diferente, pero el hecho de que tengan bajos costos no desmerece la calidad. No, claro, si son de muy... Eso en un momento dado es así como una gente me pudiera pagar mi cuota. Si yo recibo gente de clínica también, porque es también parte de mi clínica, son social. Pacientes, sí. Son pacientes de bajos recursos, y aunque usted no lo crea, tenemos hasta servidumbre que va a psicoterapia. Qué bueno. Gente obrera, van gente, vamos a decir, de la tercera edad o adultos mayores. Yo tengo una paciente, para mi gusto, que era analfabeta, llegó de 58 años, tiene 72 y es otra mujer. Entonces, yo creo que es una posibilidad de que la gente pueda ser un poquito diferente. Debo, en función a mí, felicitarla. En función a mí, sí. Como digo, de mi parte, felicitarla. Sí. Creo que la solución de un país que se medio tambalea o derrumba, según lo vea usted, tiene que nacer forzosamente, pues hay que decirlo, del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis es una manera de decirlo, de cómo la mamá trata al niño, de cómo la mamá tiene relaciones con el papá. Yo me acuerdo de mi infancia, y me acuerdo y de todas las dificultades y de toda la herencia que tuve que venir a volcar, por no decirlo en otra forma, ante el psicoanálisis tantos años, y tratar de que me ayudaran y salir más o menos para ver dónde estaba yo. Pero creo que sí. Y entonces el trabajador, el político, tendrá que tener la ambición de prepararse en la vida para no ser pasto de la desesperación, por decir algo, o de la angustia, o del dolor. Y de la inseguridad. ¿Inseguridad? Uh-huh. Sí, nada más una cosa, el psicoanálisis ha cambiado, Porque hay muchas investigaciones que han transformado el psicoanálisis, porque siempre ha sido vituperado. Y ha sido en un momento dado por mucha gente como, ay, ir a psicoanálisis, ay, pues eso nada más. Loco. Sí, yo no estoy loco. No, el psicoanálisis es una posibilidad de poder conocerme, como el oráculo a Delfos. Ah. Conócete a ti mismo. Y en la medida en que me puedo conocer, puedo saber con quién me voy a relacionar. Ah, fuerza, y no sí, más que fuerza, fíjese, doctora, aunque pensé otra cosa. Gracias, doctora. Muchas gracias, la doctora Jaela Latriste García, del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Entonces, por ahí ponemos el teléfono, y a todos los muchachos que dicen, bueno, pues yo ya me tengo que ir de aquí del rancho, pues adelante. Gracias. Muchas gracias. Déjenme terminar aquí, y quiero agradecer muy cumplidamente a Flores Abril, de Miguel Ángel de Quevedo, número 687, que es el local que está aquí afuera y que está en el Centro Veracruzano de Cultura. Francisco, aquí ya está. Teléfono 56-59-06-27, estas tres que están adornando nuestro programa. Los Banquetes Angus, que nos han tratado también, 56-58-74-34. Y al equipo de Cinética, que dirige Daniel Marmolejo. A propósito, Daniel, quiero felicitarte muy cordialmente y con mucha sinceridad por tu documental, que es La Cuarta República. Les recomiendo que vean en su internet en YouTube, en esa cosa, hay YouTube y luego ponen la Cuarta República. Véanlo, en serio, da un panorama tan completo de México, digno de felicitarse primero y de que lo conozcamos todos. Felicidades, Daniel Marmolejo, que es al mismo tiempo nuestro productor. Marcos Moreira, ¿verdad? Morena, Morena, como el Moreno, ahí está. Altea Gómez, muchas gracias. Gracias, Chucho Saldaña, Centro Cultural y Social Veracruz. Aquí en Miguel Ángel de Quevedo, 687. A ellos muchas gracias y nos vemos por ahí en próximas emisiones. No olvide la nostalgia a las 5 de la tarde. Gracias. De su vida. La multitud parece moverse como lo hacen las olas del océano. Así escribía Al Cairo, un cronista que visitó la ciudad hace 1700 años. Su vida nocturna excepcional. El Cairo es la mayor ciudad de África y del mundo árabe. Sus 15 millones de habitantes hacen del comercio su pasatiempo favorito, el cual, pues, es practicado las 24 horas del día por todos sus habitantes. Hay barrios y avenidas las cuales a medianoche se mercadea, discute, se vende, se regatea y se compra como si fuese a media mañana. Los aspectos del Cairo son innumerables y se ofrecen al visitante con amable hospitalidad y alegría, que contrasta evidentemente con la frialdad con que ha recibido el turista en el continente europeo. Los contrastes son también notorios. Hoteles de 5 estrellas, un vertiginoso tráfico coordinado solo por los claxones, estatuas y templos a la memoria de faraones, mujeres de misteriosos atuendos y ancianos de imponente fisonomía, enmarcados los pliegues de turbantes y túnicas multicolores, y cientos, miles de vendedores que pregonan las excelencias de sus exóticas mercancías. Perfumes extraños, tapetes, alfombras finísimas, bellísimos utensilios de cobre, antigüedades de todos los confines de la tierra, telas finísimas de algodón que gozan de fama mundial, sedas, linos, pirámides, teblos, esfinges, minaretes, papiros y momias, todo lo que quepa en su maletín de viajero. Una de las maravillas es seguramente el río Nilo, la arteria vital de la vida pasada y presente del país. El Nilo es el motor que hace trabajar diariamente Egipto. Es el camino de los comercios, de los intercambios y en la actualidad del turismo. Por otra parte, junto al río Nilo están los más connotados templos de la religión antigua egipcia. Es una gran fuente de espiritualidad. Es el camino hacia la vida eterna. Egipto es un don del Nilo, decía Heródoto, y quien observa la geografía de Egipto verá que es la gran espina dorsal, el Nilo, en medio del desierto. Junto al río hay vida, habitación, cultura y espiritualidad y religión. 7000 años de civilización nos demuestran los bienes que puede acarrear un río que es común. Una bendición de la naturaleza. Junto al río, los grandes templos de las civilizaciones antiguas. La califa blanca representaron su estatua justo delante de la entrada del museo. Guías y especialistas en todos los idiomas reciben al turista para iniciarlo en el conocimiento de las grandes civilizaciones egipcias. La gráfica atrás de todas las dinastías. El caminante. Las aguas del río Nilo atraviesan Egipto en toda su longitud. Este, Egipto, es un país dichoso. En su territorio vive una población sociable, inclinada al bien, con clara vocación hacia el progreso. La fertilidad del suelo y la suavidad del clima hacen que el frío y el hambre no existan. La religión, desde luego, jugó en la civilización egipcia un papel preponderante y los vestigios están a la vista. 7 años de altura y prestigio de civilización y trabajo han hecho de Egipto un país digno de conocer, que ofrece todos los aspectos que puede aclamar un visitante de finales del siglo XX. Es una investigadora, conocedora de Egipto y afortunadamente ha de asistirnos para cumplir con nuestro cometido aquí en el Cairo. No sé si les dije que estábamos en el Cairo, bueno, estamos en el Cairo, en Egipto, con una temperatura de unos, no sé, unos 24... 27 grados en invierno. 27 grados en invierno en Europa, viniendo de París y de Frankfurt, que de ahí venimos, con una temperatura de 2 o 3 grados. Es muy agradable tener un sol en pleno invierno, mientras en toda Europa y en muchos otros lugares se congelan. Aquí estamos en una temperatura ideal, ¿verdad? Ideal, sí, pero ojo, porque por la noche se va un poco la temperatura. Que clima desértica. Muy bien. Así pues, les invitamos a ver a una ciudad, a un lugar, un paisaje y sobre todo un temperamento de la gente que tiene mucha similitud con el nuestro. Las personas aquí, muy por el contrario de los países de más arriba, son gente amable, que habla en la calle, que está dispuesta a dar un servicio. Sí, sí, todos lo invitan, todo, da mucha ayuda, sin esperar nada, porque es muy amable, los egipcios muy abiertos. Bien, Anella, pues vamos a conocer este museo arqueológico del Cairo. De madera con láminas de oro de las 24, revestida con turquesa, adornada con dos signos, representa el espíritu divino Osiris en esta forma de columna vertebral. El otro signo representa a su esposa, la diosa Isis, del amor de Amén. Por ella, ese vaso de alabastro con 4 vasos canóbicos con cabeza de Tutankamón para guardar las vísceras, metidos las ánforas en una caja de alabastro transparente cerrada y luego metida en otra caja de madera con lámina de oro. El collar es de cerámica que Tutankamón lo usaba durante su vida cotidiana. Lo enterraban con él en la tumba, porque el faraón tiene que entrar con todo lo que usaba en la vida cotidiana con él para la vida que viene después de la vida de muerte. Es el primer sarcófago de Tutankamón, es de oro puro, quilat 24. Se ve Tutankamón con su mascarilla doblada, que representa su debilidad, su pectoral en el pecho, con piedras preciosas. Y lo además, el sarcófago está adornado con el dios Halcón Horus, el dios protector, el peor de su padre. Y dentro estaba la momia, y hoy en día la momia está en su tumba en Luxor. Oh, sarcófagos pequeños son de oro puro quilat 24, incrustados con piedras preciosas como la turquesa y el lapislázuli, y lo usaban para guardar las piezas de Tutankamón, esos sarcófagos que luego lo encajaban en los vasos canóbicos de alabastro y la caja del alabastro y la otra de madera. El sarcófago es de madera revestida en oro y piedras semipreciosas, donde estaba metido el primer sarcófago con la momia. Y por dentro el sarcófago se ve que todo está forrado con alquitrán para cerrar los poros de la madera. Para que no entra la descomposición en el aire. La momia momificada del faraón revueltan con tantas bandas de lino. La última banda con pintura representa el espíritu divino Osiris. Esas bandas, para que no abren después, para más asegurar, lo ponían en ese cinturón de oro y lo encierran de los dos lados con clave. Se ve las sandalias de oro puro para el faraón en su vida de muerte. Se ve los dedines para los pies, son de oro puro, y otros dedines para las manos, son de oro puro. En esa vitrina se ven momias de época griega y otras momias de época romana, y son momificadas igualmente como las momias de los faraones antiguos, y es normal porque los griegos, ptolomeos y los romanos dominaban Egipto en aquella época faraónica y transformaban en forma de reyes, faraones, hijos de los dioses animales. Momia de niños pequeños momificados, y lo encontraron en el Fayum, y aquí hay como cartonaje, a vez de poner mascarillas por encima de la cabeza de la momia, lo ponían cartonaje, un cartón con la foto del defunto. Que a vez de poner una colcha de algodón, porque no lo usaban el algodón en aquella época, pero usaban la colcha con plumas de palomas. Y entonces la forma lo dieron con hilo de lana y forrado con láminas. ¿De qué año es? Del 1350 antes de Cristo. Cuenta ahora algo que parecería algo irreal. Adelante, por favor, Anilla. Aquí en la cesta se ve un fruto, se llama el dom. Lo usaban los faraones antiguos para enviar el cuervo de sal de reunión. ¿Esto es una reproducción? ¿Es una producción? No, es auténtico, original, momificado. Esta cera de frutas entonces tiene ¿cuántos años? De hace 3.350 años antes de Cristo. ¿1.350 años antes de Cristo? Transparente, detallada en forma de un flor de lutos abierto y dos flores encerrados, todavía no es maduro, y la base como la flor de niño que flota en el río, en el agua del río, y lo usaban para iluminar, y usa el aceite en aquella época para la iluminación. Esa estatua que se ve delante de usted representa un dios, se llama Dios Pez, es uno de los dioses profones que da la sonrisa para los faraones niños. Está detallado en forma de una botella de perfume con los cartuchos de Tutankamón y su esposa Ángel Spaton, más de casela. Era una botella de perfume. Para perfume, sí. Otra ánfora de alabastro, grabado con los cartuchos de Tutankamén y Menjebarra, con el dios Hapi, el dios que representa el río Nilo, que tiene una forma de alabastro transparente, tiene dos estatuillas de alabastro transparente de dos enanitos, y se ve que están usados las polleras, son de láminas de oro. Es una silla de madera de ébano incrustado con marfil y piedras muy preciosas. Es una silla plegable, lo usaban en una de las fiestas religiosas. La cosa preciosa en esa silla plegable, la cabeza del ganso, y delante de la silla hay la pedestal para que aún sentado en el trono se apisa a los enemigos. Además, la forma de sentarse, tienen esta forma para poner, meter la mano. Es otra silla de madera, pero no es plegable, es silla normal, para una de las fiestas religiosas. Se ve que la parte de atrás está detallada con la forma de Tutankamón, llevando en el brazo la llave de la vida ángel que representa el reino de madera con papiros embalsamado. Entonces los faraones de principio lo usaban el papiros para sillas, para camas, para sandalias, también para las sábanas funerarias, hasta que para vestidos, hasta que conocían el lino, usar el papiros para estas cosas y el lino para vestido y para sábanas funerarias. Es el trono de Tutankamón. Ese trono tienen los dos nombres de las dos religiones a la vez. Es la primera y la última vez que se ve en esta cosa. Tutankamón con su media hermana, que era su esposa, y la pareja está protegida con el monoteísta Atunra, el sol con los rayos acabados con las manos y la llave de la vida. Luego, a ambos lados de la silla se ve el cartucho con el nombre del faraón, cambiando de monoteísta a hijo de eternidad tebana de Amun-Ra. Eso significa que ese trono estaba preparado, ¿vale?, desde la época de su padre, el monoteísta Akenatón, y cuando él ha tenido reinado como faraón de Teba, ha cambiado su nombre de Amun-Ra y usando el mismo trono. En esta sala se ven muchos cuadros de papiros de distintas épocas, de imperios antiguo, medio y nuevo. Cada papiro de esto representa una cosa, que son textos de libros según el imperio, o son tipo de descripciones de ofrendas para el faraón. Otro, a vez de meter la historia en los papiros, lo ponen en bloques pequeños de piedra, lo llaman ostracas. Entonces, de esas ostracas sabíamos más historia que no estaba grabada en los papiros. Uno de los papiros muy importantes aquí es el papiro del juicio final, el juicio final, que la diosa Maet de la justicia, que lleva la pluma encima de la cabeza, acompañando al defunto. Y el dios Horus, el verdadero hijo de Isis y Osiris, el dios Anubis, el chacal de la mumificación, y el dios Yohuchi, uno de los dioses sabios, está arreglando la balanza, besando el corazón del muerto con la pluma de la justicia. Al mismo tiempo, el dios Tute, Ibes, está comparando lo que está escrito en sus papiros, que se tiene lo malo más que lo bueno, se tiran su corazón a ese animal para que come, para que se come, y le entierra el cuerpo sin corazón. Que se tiene lo bueno más que lo malo, lo momifican el corazón y lo vuelven al cuerpo y lo entierra con él en su sarcófago. Yo creo que vale la pena recapacitar un momento, detenerse a pensar un momento acerca de esto que estamos viendo aquí. Como todo el público conoce, estamos viendo, como pueden captar, aunque ustedes en la capital no sean gente de campo, que aquí hay un arado, más o menos con las características especiales de la época. Ahora los arados tienen la punta, esta que están viendo, que no es de madera, sino de metal. Pero aquí es madera. En la actualidad son de metal. Aquí está el arado, hay partes del arado que son la mancera, no me acuerdo. El balancín es otro, para que sea tirado en nuestra época por un par de bueyes o por un par de mulas, caballos, tracción animal. Este arado, este implemento que se supone, yo quiero suponer, que fue una invención egipcia, se utilizaba 3.000 años antes de Cristo. La realidad es que mi apreciación es que bien merece una consideración especial el hecho de que sea un instrumento vigente todavía para muchas regiones del campo en los países del tercer mundo. ¿Hay alguno de imperio nuevo como el 13? Como el cajete egipcio, ¿eh? Durante la vida cotidiana, uno de los sacerdotes del templo del culto diario tiene que disfrazar con mascarilla de Xochitl, repitiendo la voz de ese dios, para que la gente cree que el dios está hablando con ellos, porque el dios era animal, no va a hablar con la gente. Y lo usaban para el juicio final y como dios guardián de las tumbas y para las momias de los faraones. Ese Chacalanovis estaba metido a la entrada de la cámara mortuoria de la tumba de Tutankamón. Háblanos un poco, Anella, de esa leyenda popular o esa realidad terrible de la maldición de Tutankamón. Maldición de Tutankamón era una cosa de fantasía, no es de verdad, porque maldición porque la de Tutankamón solamente. Lo han encontrado en montones de tumbas y no pasa nada, entonces era blanda casualidad totalmente. Pero pues vamos a ver, que si los mismos faraones lo protegen, sus cadáveres, sus tesoros, con amuletos negros o no. Sí, porque hay textos para proteger sus tesoros dentro, eso logran en las paredes de las tumbas. En forma de texto, más que los textos religiosos que lograban. Entonces, la de Tutankamón, no maldición ni nada, es de blanda casualidad totalmente. Es un perro momificado y desde prehistoria y lo encontraron en la zona del Valle de los Reyes en Luxor con un señor arqueólogo llamado David en el 1906. ¿De qué año el animal? Es de prehistoria, de 5.000 años antes de Cristo. Aquí en esta vitrina se ven sarcófagos muy sencillos de madera forrada con yeso para enterrar los dioses animales. Momia de un gato era una diosa, se llama la diosa Bes, que ayuda a la mujer en el nacimiento y el aborto de los niños. Aquí se ve momia del dios Ibis, el de la escritura, que tienen las plumas de color rosáceo. Hoy ese pájaro no existe. También es momias de halcones muertos, momificados, y momias de la carta. Ibis, el dios de la escritura. Al final, Ibis y el halcón, y el sambo, o tapuino, todos son dioses.